donde me dices que yo soy tu amor, que yo soy tu guía. Y ahora que te veo aplaudiéndome, te voy a confesar que a mí también el amor me tocó. Me pasa lo mismo contigo, me enamoré como un loco de ti, por eso te pido. Sube al escenario y baila para mí. Sube al escenario que cantaré para ti. Sube al escenario y baila para mí. Sube al escenario que hoy conmigo te irás de aquí. Recibo tus cartas cada día, donde me dices que yo soy tu amor, que yo soy tu guía. Sube al escenario y baila para mí. Sube al escenario que cantaré. Para mí, sube al escenario.